¿Cómo ven son sinónimos de un mismo origen? Si el ser en estas dimensiones tendría que sufrir algún accidente de sus existencias paralelas, no podríamos llamarlo de esta manera, sería una secuencia muy leve de algún inconveniente en sus existencias paralelas. 8. Los orbs siempre son redondos. Si decimos que todos nosotros, todo lo existente se encuentra en un cuerpo gigantesco llamado el ser uno, tenemos que suponer que dentro de él existen formas vivas que mantienen ese cuerpo funcionando. Así como ustedes tienen dentro del cuerpo material, infinidad de criaturas vivas, las cuales realizan diferentes funciones, lo mismo acontece en el cuerpo universal. Muchas de las formas vivas y brillantes que ustedes ven en la atmósfera, moviéndose a veces desordenadamente y que ustedes las catalogan como orbs y ovnis, suelen ser muchas veces microbios, parásitos, bacterias, enzimas, virus, etc. Pueden ser también elementos químicos como minerales, aminoácidos, carbohidratos, calcio, fósforo, etc. Pueden ser también energías pensamientos emanados por ustedes mismos o son energías pensamientos desencarnados. Y por último pueden ser nuestras energías pensamientos elevadas, que salen de la ciudad interna dentro de una burbuja esfera que los protege, que nosotros les mandamos al exterior, para que ustedes los respiren y se alimenten de ellos. Como ven, no se puede definir en un solo concepto o entendimiento. Cuando se presenten estos fenómenos, ustedes deberán catalogarlos y saber qué es lo que están viendo. Estas formas suelen existir en el magnetismo del planeta y debido a ciertas fluctuaciones electromagnéticas, brillan dando la apariencia de ser naves espaciales. Sus formas dependen de la fuerza magnética que en ese momento el planeta ejerce sobre su masa. Por este motivo, las formas vivas o los llamados orbs pueden tener formas diferentes, redondas, alargadas, geométricas, pueden ser blancos o coloridos, opacos o brillantes. Sin embargo, el arco iris ya no lo podemos catalogar como formas vivas u orbs. El arco iris y la aurora boreal son expresiones energéticas que ustedes las consideran como fenómenos de la naturaleza, son en realidad, la unión de energías pensamientos muy elevadas, emitidas por nosotros, la ciudad interna y por ustedes seres del exterior. Estas energías especiales se unen porque son emanadas del espíritu de los seres del planeta, sus cristales pensamientos se colocan en el magnetismo, brillando y reflejando sus colores de conocimiento, entendimiento y amor. Son energías pensamientos de altruismo, generosidad, compasión, armonía, paz, grandeza, etc. Que los seres de bien emiten con frecuencias elevadas en sus pensamientos. 9. ¿Qué influencia tienen los orbs y el arco iris para la ciudad interna? Las formas vivas, los orbs y el arco iris, no tienen ninguna influencia directa con nosotros, en el aspecto que nos puedan causar alguna interferencia.